Otro lunes, un día más, una semana más. Andy era un trabajador cansado y exhausto. Había pasado semanas luchando contra una enfermedad larga y molesta. Aunque su médico le recomendó reposo absoluto en casa, Andy pronto descubrió que su descanso sería difícil de lograr y es que cada mañana, apenas comenzaba a conciliar el sueño, el estruendo del camión de la basura lo despertaba con su característico y soplador estrépito aspirante y absorbente. Cada sonido, cada soplido era una punzada de molestia que le impedía relajarse. Trataba de cubrirse con almohadas, de cerrar ventanas, pero nada lograba amortiguar esos punzantes sonidos que parecían organizarse para importunarlo. Cada día, a la misma hora, los obedientes y disciplinados operarios de limpieza pasaban por la calle con su ruido ensordecedor. Primero, se escucha el rugido del motor desde lejos, un gruñido grotesco, profundo y constante que avanza lentamente, como si despertara a propósito a todo el vecindario. Luego, el chirrido metálico de los frenos, un sonido agudo y rasposo que parece perforar el aire, seguido por el estruendo de los contenedores al ser levantados, arrastrados y golpeados sin piedad. Finalmente, el eco del motor disminuye poco a poco al alejarse, pero deja una especie de vibración en el ambiente, como un recordatorio de que volverá al día siguiente, puntual y ruidoso, a repetir su monótona tarea. Un día, cuando parecía que el caos nunca cesaría, el pueblo cayó en un extraño silencio. Andy no se atrevió a moverse. Respiraba en paz por primera vez en días. Se sintió abrumado por un agradecimiento profundo, consciente de que, cuando su salud mejorara, la tranquilidad tendría otro valor en su vida, y la razón principal de tanta tranquilidad fue la adquisición de un nuevo y revolucionario instrumental de limpieza en el pueblo. Ha sido un gran avance para la comunidad vecinal, ya que su tecnología moderna reduce significativamente el ruido durante la intervención de aseo en nuestras calles. Además, sus motores más eficientes y menos contaminantes contribuyeron a mejorar la calidad del aire y a reducir las emisiones, beneficiando la salud de todos. Estos vehículos no solo hacen el proceso más rápido y silencioso, sino que también reflejan un compromiso con el medio ambiente, convirtiéndose en una mejora importante para el bienestar y la tranquilidad del vecindario. O así debería de ser, pero no. Nada pasó y lo que fue una promesa de los responsables de los servicios de limpieza se desvaneció casi al mismo momento de implementarlas. El remedio no había funcionado y en un lugar apartado, medio urbano, medio vecinal del barrio donde Andy reside a las afueras de su pueblo, seguían cansina, monótona y obligadamente, día tras día, la moderna y carísima maquinaria infernal de limpieza con sus escandalosas operaciones de saneamiento callejero. En lugar de cumplir con los estándares acordados, las máquinas presentaron fallos importantes en la acústica y emisiones en varios puntos clave, así que Andy, desde su hogar se propuso revisar dicho exceso de contaminación sonora que llegaba a casa y con herramientas básicas y mínimas, se encontró con que los resultados obtenidos estaban fuera de la norma esperada. Con recursos limitados y equipos que apenas cumplían los requisitos básicos, una tablet con una app lectora de decibelios, llevó a cabo sus simples mediciones de la mejor forma posible, pero los datos finales mostraron desviaciones significativas. Sabía que estos valores no cumplían con los estándares establecidos, y que era probable que necesitara un equipo más preciso para confirmar los resultados, pero aún así, su trabajo revelaba un potencial problema en el proceso que no debía pasar desapercibido, y es que, con castigo diario repetitivo, los normales más 60 decibelios en horario diurno se pasaban a más de más 80 decibelios en los momentos de máximo pico de ruido cuando las espeluznantes máquinas iniciaban su horrendo ritual matinal, un desfile apocalíptico que durante de 3 a 4 minutos de auténtico abismo vibrante y retumbante. Y es que el pobre y convaleciente Andy es un detector humano de sonidos. Desde el más leve murmullo hasta el crujido de una puerta le resultan intolerables. Cuando escucha una bocina, salta como si el fin del mundo estuviera por llegar, con los ojos bien abiertos, las manos cubriéndose los oídos y la respiración entrecortada, como si acabara de escuchar el rugido de un mortífero misil. Si escucha un taladro o una sirena, comienza a hacer aspavientos con los brazos y a mirar alrededor, exigiendo silencio como si estuviera en una biblioteca sagrada. Su cuerpo se tensiona hasta el último músculo, y en su cara se dibuja una mezcla de horror y repulsión digna de una tragedia. Nada lo calma hasta que el sonido se va, momento en que suspira profundamente, como si hubiese sobrevivido a una catástrofe. Se prometió que tenía que hacer algo, por mínimo que fuera, así que al revisar detenidamente la normativa, Andy descubrió además varios aspectos del proceso no se estaban cumpliendo. Con el documento en mano, fue verificando cada punto y notó discrepancias importantes. Algunos requisitos clave estaban siendo ignorados, y ciertos procedimientos carecían de la precisión estipulada. Al darse cuenta de estas inconsistencias, entendió que había un problema que podía tener consecuencias serias si no se corregía, sobre todo para los desgraciados tímpanos de los operarios de las máquinas, ya que Andy al fin recuperó su salud y tranquilidad al empadronarse en el puto Polo Norte y perder de vista y oído el abominable y explosivo ruido del motor de aquellas máquinas.